murió tan joven. Miserables, la queríais por su riqueza y la odiabais por su orgullo. Y cuando su salud fue endeble, la bendijisteis porque moría. ¿Cómo entonces será leído el ritual? El requiem cantado por vosotros, por ti, mirada oscura, por ti, lengua calumniosa, que habéis causado la muerte y la inocencia que muriera tan joven. Pecavimos, pero no deberes más, y que el canto del sabbat suba hasta Dios, tan solemne.